Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de lunes 22 de diciembre. El sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad ha dejado 4 millones en Ubrique. El Pub Oasis ha repartido 200 décimos del número 25.508, agraciado con el cuarto premio, que está premiado con 20.000 euros cada uno y que corresponde a la fecha de reinauguración del establecimiento a cargo de su actual gerente y propietario, David Martínez Recio. De esta manera hablábamos con él, conversábamos con él en el espacio de la mañana. Después de que se confirmase que ese cuarto premio que quedaba por salir, del que hablábamos, ojalá que pueda caer en Ubrique, quedaba el cuarto premio, quinto premio. Decíamos igualmente que era la noticia que queríamos dar por fin en nuestra localidad, y de hecho lo confirmamos: 4 millones de euros en Ubrique a través de ese cuarto premio, como decimos, que el Pub Oasis ha traído a nuestra localidad, el 25.508, y tenemos al otro lado del hilo telefónico a su propietario, David Martínez. Ya nos escucha, ¿verdad, David? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. David, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues muy contento, ¿verdad? Y no me lo creo, vaya. Enhorabuena a ti y a todas las personas, hombre, que vais a disfrutar del premio, pero especialmente a ti, porque, claro, ya supongo que tienes las cuentas hechas. 4 millones has traído hasta nuestra localidad. ¡Qué barbaridad! ¡Qué alegría! El vacío que te va bien y te lo crees, ¿no? Es que te lo crees, es que mucho dinero, mucha gente, siempre hace falta un pellizquito. Te noto incluso muy emocionado, ¿no? Bastante, ¿verdad? Muy emocionado porque, ahora lo comentaremos, aunque sea rápidamente, porque sé que estás ahora, evidentemente, en ebullición, en mucho lío, pero ¿cómo se ha repartido? ¿Será una cantidad muy repartida, cada décimo 20.000 euros? Sí, y mucha gente ha comprado, ¿verdad? Ha sido, que siempre va a hacer comprar un decimito, dos decimitos, y se ha repartido bastante bien, la verdad. Uh-huh. Ha faltado mucha gente por comprarlo porque, si sí, sabes, compramos todo entero, es que es imposible saberlo y a conocer todo el mundo, pero vamos, que muy bien, muy contento y mucha alegría. ¿Hasta cuándo ha habido décimos? ¿Has tenido por allí? Pues ya hace más de un mes que no hay, por lo menos. Hace años que se ha acabado súper rápido, y no, digo, esto que es raro, tan rápido, fíjate. Fíjate, por algo era. Me comentaban que el premio o ese décimo llega a través de una de las administraciones de Lotería de Ubrique. Sí, la de la Avenida España, sí. Uh-huh. Así que a través de la... Esa es la fecha en la que abrimos el bar y lo pedimos hace ya... Llevamos 5 años jugándolo y ya ha tocado, ha llegado el día. ¿Esta es la fecha en que se abrió el local? El cabrillo. Sí, el cabrillo tú, sí, claro. Es verdad que como propietario tú, claro, lo cogiste de antes, de otros propietarios. Así que fue el 25 de mayo de 2008. Fíjate por dónde, que era un número buscado y que jugaba por quinto año, ¿no? Sí, no me acuerdo, 5 o 6 años, no me acuerdo, pero vamos, que no llevamos tanto tiempo como robar. Uh-huh. Y por tanto, cada año lo encargáis ahí a la administración de lotería. Ahí está, lo traes ahí y ya lo vendemos allí en el bar. Claro, Y la cantidad, supongo que es lo que habéis podido traer, ¿no? En cuanto a números de décimos. Traemos simplemente 20 billetes por el tema de que tampoco es para hacer beneficio de la venta de décimos, porque se vendía casi a su precio que vale. Sí. Entonces, más o menos traíamos lo que se vendía todos los años, ¿sabes? Hmm. Pero íbamos a más, y este año hemos tenido un fallo de no traer más décimos, me cago en la más. Pero es que ¿quién va a saberlo? Claro, hombre. ¿Y cómo te enterabas? No sé si tú estabas siguiendo el sorteo, te han llamado, te han dado el sobresalto. Pues lo estaba viendo y digo, me cago en la puta, este año tampoco me toca nada. Y ya el teléfono para sonar, digo, ¿esto qué coño es el teléfono? Y por qué me enteraba, me llamó todo el mundo, vamos, y sigue, vamos, llamándome. Nosotros, de hecho, rápidamente nos enteramos, intentábamos llamarte y estaba comunicando, claro. Es imposible, está el teléfono que arde, ahora invito, vamos. Nos enteramos rápido porque tenemos por aquí a un agraciado cercano, ¿eh? Sí, ahí tenemos uno cerquita, la radio, sí. Bueno, pues ya te digo que fue de inmediato, Y nada, tú, por ejemplo, ¿cuántos décimos llevas? Si no, si se puede preguntar. Sí, yo me quedé con 3 décimos, creo yo. 3 décimos, así que son 60.000 euros. Ahí está, ¿eh? 60.000 euros, enhorabuena, hombre. Supongo que además todo tu círculo cercano, ¿no? Familia, amigos. Familia, sí, mucha gente. La pena que se ha quedado mucha gente que lo compra 2 años sin comprarlo, es que se ha vendido muy rápido, así imposible de administrarlo mejor, así imposible. Claro, hombre, eso demasiado, ¿no? Bueno, la cantidad que podías traer, hasta dónde ha llegado, y hombre, y ya está, ¿eh? Si se hubiera sabido, claro. Pues, por tanto, desde hace más de un mes ya sin esa lotería, y nada, pero se vendería rápido, supongo, en poco tiempo, ¿no? Sí, lo sacamos después de feria y lo haría un mes y medio, es que ha sido muy rápido. Es que ha volado, vamos, no, parece que estaba para nosotros. ¿Qué te han dicho por ahora? Porque ahí en el pub no estás, creo, ¿no? En el pub voy para arriba ahora que me estás esperando y ahí más. Porque nosotros ya tenemos aquí imágenes, algún vídeo incluso, hemos estado por allí en la puerta y hay muchísimos clientes, amigos allí celebrándolo. Por tanto, vas ahora para allá, ¿no? Sí, a ver para allá. Uh-huh. ¿Y eso que te han dicho ya? Pues fíjate, tanto que ha tocado como el que no, pues dándome el apoyo y la gracia y tú sabes, cosas de agradecer de todo el mundo. Claro, hombre, pues lo dicho, muchísimas gracias desde luego por traer esa ayuda, hombre, para muchas personas, ese impulso económico para tantas personas. Claro que sí. Además por la alegría que esto supone para nuestra localidad, que es verdad. Que es verdad que claro, hacía claro, tiempo claro. Que no caía por aquí nada, ¿no? Ya hacía tiempo que no caía, sí. Y bueno, además entre trabajadores, ¿verdad? Entre amigos, clientes habituales, supongo, ¿no? Familia, clientes habituales, camareros, vamos. Muy bien. De todo un poquito. Pues la mejor forma, ¿no?, de terminar este 2025, ¿no?, de ir cerrando este año. Sí, hace un año dificilillo y así que vamos a acabarlo bien, por lo menos, vamos. Muy bien, David, pues lo dicho, muchísimas gracias además por atendernos en estos momentos de esa alegría de tantas personas e intentando contactar contigo. Enhorabuena a título personal y por lo que ha supuesto, ¿no?, de traer alegría para tantas personas en nuestro pueblo. ¿De acuerdo, David? Venga, muchas gracias. Oye, por cierto, ve pensando en algún número para la Lotería del Niño, ¿no? Ya ponemos el mismo. Ve pensando en alguno y ya te digo yo que lo vas a vender rápido, creo, ¿eh? Sí. David Martínez, propietario del Pavo Así, muchísimas gracias, muchísimas felicidades. Gracias a vosotros. Cambiando de asunto, esta misma tarde a partir de las 7 en el IES Maestro Francisco Fatou tiene lugar el concierto de Navidad de la Escuela Municipal de Música. En él participan los coros Aire de la Serranía y Ocurris Populi, además de la banda y componentes del coro de Voces Blancas. En total, en torno a un centenar de personas, lo que supone la gran mayoría del alumnado de la escuela, así como el profesorado y exalumnos, implicando unas labores organizativas importantes. La Escuela Municipal de Música está inmersa en el cierre del trimestre con las audiciones del alumnado, al tiempo que hacen balance de un 2025 muy intenso que concluirá con una sorpresa de cara a principios de enero. En concreto, la escuela será protagonista el próximo 4 de enero a las 11 de la mañana en el programa Crescendo de Radio Clásica de Radio Nacional de España, donde interpretarán un villancico interpretado sobre un ritmo marcado por una patacabra. Sí, es la despedida y además es la despedida donde participa la gran mayoría de la escuela. Para nosotros es muy especial porque tenemos que organizar y coordinar a tanta gente y a tantas agrupaciones que nos cuesta mucho, pero a la vez es muy gratificante después en el escenario poder ver a tantos alumnos juntos, ¿no?, tocando las mismas piezas, estando coordinados y haciendo algo en común, ¿no?, teniendo la responsabilidad, ¿no?, y la disciplina de hacer un evento e intentar pues que todo el mundo suene bien, de no equivocarte tú, de coordinarte con el de al lado, ¿no? Todo este trabajo en equipo es importante para y personal individual, ¿no?, y cuando grupo, y sobre todo los alumnos, lo que más aprenden en estos días es a tener una coordinación con los compañeros exquisita, ¿no?, y se demuestra todos los años cuando al final se ve tanta cantidad de alumnado participando en una actividad como esta, ¿no? Esta tarde contamos con el Coro Aire de la Serranía, que son unos 25,

Básica ha informado que las noches del 24 y 31 de diciembre no habrá recogida del puerta a puerta. Las noches del 23 y 30 de diciembre se recogerán las fracciones de envases ligeros y orgánica. Por su parte, Aguas de Ubrique ha informado del horario especial de Navidad. Los días 22, 23, 24, 29, 30 y 31 de diciembre, la atención al público se realizará en horario habitual, de 10 a 1 del mediodía, mientras que los días 25 y 26 de diciembre, así como el 1 y el 2 de enero, la oficina de atención al público permanecerá cerrada. El lunes 5 de enero se prestará servicio a la ciudadanía en horario habitual. Y un último apunte: dentro de la programación de cine comercial en el IES Maestro Francisco Fatou, este sábado y domingo se proyectará la película 5 días en Freddy's 2. Las sesiones tendrán lugar el sábado 27 y el domingo 28 a las 6 de la tarde y a las 8. Así lo dejamos, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.